amor por tus ojos. Luna y sol de pasión y de antojo. Suave brisa en mi piel es tu aroma. Quiero ser tu querer, no tu sombra. Son tus labios la flor de mi anhelo, esa flor que a mi amor tiene preso. En tu mundo perdí mi destino y andaré sin saber mi camino. La segundita. Quiero ser el sabor de tus besos y sentir el latir en tu pecho. Es de miel el color de tu pelo y tu voz la canción que más quiero. Espera, sin tu amor mi pasión se congela. En tu mundo perdí mi destino y andaré sin saber mi camino.